Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Estamos hablando sobre la superioridad de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hoy vamos a hablar sobre la superioridad de Cristo. Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a los ángeles. Esto quiero que quede claro. Acuérdese que el escritor de Hebreo estaba hablando en un contexto judío. Y para alguno de ellos, o sea, más que todo el grupo de los fariseos creían en ángeles. Los saduceos no creían en ángeles, ni en espíritu, ni en resurrección, ni en nada de estas cosas, pero los fariseos sí. Y los fariseos eran mayoría. El grupo de los judíos que creían en ángeles era mucho superior a los que no creían. Pero ellos los tenían en una estima y en una grandeza bastante alta. ¿Por qué los tenían en una estima bastante alta? Porque la ley de los judíos, la ley, fue entregada por medio de ángeles. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí sabía que la ley les fue entregada a los judíos por medio de ángeles? Eso lo dice la escritura. ¿Quieren verlo? Bueno, se los voy a mostrar. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Esteban fue llevado hasta el concilio y ahí presentó su defensa, un mensaje extraordinario, una exposición de la palabra de una manera magistral. Se ve que la gloria de Dios estaba en ese momento sobre Esteban. Y Esteban, en el versículo 50, leámoslo desde el 48, dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y dice Esteban a los que lo estaban escuchando: duros de cerviz, duros para humillarse, duros para reconocer, e incircuncisos de corazón. Este mensaje para los que estaban escuchando era demasiado fuerte. Y ustedes saben, y yo se los he explicado, la palabra por sí misma es muy dura. Si algo ataca la palabra, es la soberbia humana. El hombre es muy soberbio. Los hombres somos muy altivos. Somos muy difíciles para reconocer cuando Dios nos habla. Eran incircuncisos de corazón, y además de esto eran incircuncisos de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley, ¿Por qué? Por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Por mano de quién entregó Dios la ley al pueblo? Por mano de los ángeles. Esto lo sabían los judíos. Por eso los ángeles de alguna manera eran tenidos en gran estima. Ellos consideraban a los ángeles superiores. Y en cierta razón tenían, o sea, de cierta forma tenían razón. Lógicamente la escritura dice que los ángeles son superiores a los seres humanos. ¿Por qué el autor de Hebreos habla de la superioridad que tiene Cristo hacia los ángeles? Porque usted no se puede olvidar que Cristo se hizo hombre. Miren un momentico segunda de Pedro. Si usted está en Hebreos, adelántese un poco y va a encontrar Pedro. Y quiero mostrarle cómo los ángeles son superiores a los hombres. Y como Cristo se hizo hombre, pues ellos decían los ángeles superiores a Cristo. Ahorita vamos a leer por qué Cristo está por encima de los ángeles, por qué Cristo es superior. ¿Segunda de Pedro lo tiene? Todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro es una condenación a los falsos profetas y a los falsos maestros. La Biblia dice que estos falsos maestros no tienen perdón de Dios. ¿Sí sabían? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó. Sino que los arrojó, ahí dice el infierno, pero la palabra griega es el tártaro, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No piensen que los demonios allá están reinando, o los ángeles que pecaron, no piensen que están reinando, ¿están qué? Mire, la palabra es clara, ¿están qué? Encarcelados, reservados para el día del juicio. No han sido juzgados, están encarcelados, pero no han sido ¿qué? Juzgados. Y Dios no los perdonó. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Quiénes están reservados para el día del juicio? Los ángeles que pecaron y los impíos que no han sido escogidos. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en deseos inmundos y sucios y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncia juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mi tema no es que ellos no profieren juicio de maldición, mi tema no es ese, mi tema es que los ángeles son mayores ¿en qué? En potencia. Los ángeles son mayores en fuerza, los ángeles tienen mayor dignidad que los seres humanos. Ese es el tema. Como Cristo se hace hombre, entonces podríamos decir los ángeles son mayores. Pero la Biblia dice en el versículo 4 de Hebreos 1, ¿se acuerdan? que por cuanto heredó, hecho más superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Quiero que volvamos a Hebreos. ¿Quién es mayor en potencia y gloria y fuerza? ¿Usted o los ángeles? Los ángeles. Ahí estamos bien, ¿no? Eso lo es claro la escritura. Por medio de ellos fue entregada la ley. Y en el capítulo 2, mire lo que dice el escritor de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y recibió, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Entonces, ahí, ¿cuál es la palabra que hablaron los ángeles? La ley. Y el que quebrantaba la ley recibió ¿qué? Justa retribución. O sea, que recibió lo que nosotros hablaríamos en un lenguaje castizo. ¿Recibieron qué? Su merecido. ¿Cuánto más pensáis que recibirá el castigo el que no obedece a esta salvación, que fue anunciada primeramente por quién? Por el Señor. O sea, que mire que la palabra de Cristo está siendo puesta por encima del mensaje de los ángeles. Les está diciendo el escritor de Hebreos, es mayor lo que dijo el Hijo que lo que dijeron los ángeles. ¿Se acuerdan que una, les he enseñado que una de las pruebas para demostrar la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios, es la forma en que Él habló? ¿Cómo hablaban los profetas? Cuando recibían mensaje del Señor, ¿cómo hablaban los profetas? Así dice el Señor. Así dice Jehová. ¿Cómo hablaba Jesús? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, Jesús nunca dijo, así dice el Señor. Él dijo, yo os digo. ¿Por qué Jesús nunca dijo, así dice el Señor? Porque Él es el Señor. Los demás hablaban de parte del Señor. Jesús era el Señor. Jesús es el Señor. Aquí empezamos a ver la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Versículo 5 del capítulo 2, ahorita volvemos al capítulo 1, porque quiero que usted vea algunas cosas. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Estamos hablando de la salvación. Y Dios no los sujetó a los ángeles a ese mundo venidero. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Esto que él está hablando está en el Salmo 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Los hombres somos qué? O sea, si usted se creía mucha cosa, sepa que los ángeles son más que nosotros. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero a estos hombres que lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Y pusiste todas las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Ese es el señorío que Dios le entregó al hombre. Pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos, ¿a quién? a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles? Porque se hizo hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios, Cristo se hizo hombre por la gracia de Dios, por nosotros, para que Él gustase la muerte y nosotros fuésemos, ¿qué? Salvos. Pero no está diciendo aquí que Jesús es menos que los ángeles. Fue hecho menos que los ángeles en su condición humana. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionases por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Dejémoslo ahí. Entonces, los judíos de aquella época podían pensar, sí, él es menor, porque era un hombre. Pero empieza a decir, la palabra que él dio fue superior a la que dieron los ángeles. Esto lo hace superior. Si lo que dijeron los ángeles y la gente desobedeció recibió su justo merecido, ¿cuánto más el que menosprecia la palabra del Hijo? Empieza a hacerlo superior. Lo que él habló fue superior a lo que dijeron los ángeles. Ahorita sí vamos al versículo 4 del capítulo 1. Y aquí es donde vamos a entender la superioridad de Cristo. Ya vemos por qué ellos creían que los ángeles eran más. Porque ellos creían que Jesús era menos, porque fue hecho hombre. Pero aquí el autor nos va a hablar de la superioridad de Cristo. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y les empieza a decir en el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. A cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú. Mire, a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. Y otra vez, cuanto introduce al primogénito en el mundo, dice, o sea, cuando Jesús se hizo hombre, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles, ¿a quién tenían que adorar? Al Hijo. Cuando introduce al primogénito, cuando introduce al Hijo, les dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? Le dice Satanás, dice la Biblia que Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dice Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al único que la Biblia muestra que hay que adorar es a Dios. Y el Padre mismo dice, adórenle todos los ángeles. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Porque los ángeles le adoran, los ángeles le sirven a Él. Ustedes pueden ver en el relato también de la tentación, que dice que cuando Satanás le dejó, los ángeles venían y le servían. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? No, solo a Él servirás. ¿A quién vas a servir? Solo a Él. Solo a Él. Jesús es superior porque Él es digno de adoración. Y si Él es digno de adoración, Él es Dios. Se hizo hombre. Fue hecho un poco menor en su condición de hombre. Pero Cristo nunca dejó de ser Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley? El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo a Él serviréis. No tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento: no te harás imagen. ¿Para qué? Para postrarte ante ellas. O sea que solamente ante quién hay que postrarse. Solo ante Dios. Y si la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Jesucristo, ¿qué quiere decir eso? Que Él es Dios. Toda rodilla se doblará. Aquí vemos la superioridad de Cristo. ¿Por qué Cristo es superior? Porque Él es Dios. Cuando el Padre, por su gracia, concede que el Hijo se haga hombre, le dio un nombre más excelente que ellos, para que en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no lo hay. Mire que empezamos a ver la superioridad de Cristo, aunque con su condición de hombre fue hecho un poco menor, en su condición de Dios es digno de adoración. Cuando lo introduce, o sea, cuando el Hijo se hizo hombre, adórenle los ángeles. ¿Qué les estaba mostrando Dios a los ángeles con esto? Que se hizo hombre, pero no dejó de ser ¿qué? Dios. Los ángeles no se pueden adorar, aunque la gente lo haga. Es un pecado gravísimo, porque solo al Señor tu Dios adorarás. A un ángel no se puede adorar. Miren Apocalipsis 19. El apóstol Juan tuvo la tentación de adorar a un ángel. Leamos el 9. Y el ángel me dijo, 19:9, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Yo me postré para adorarlo, pero ¿qué dijo el ángel? Un verdadero ángel, hermano, nunca pedirá adoración. Satanás pidió adoración porque era un ángel caído, pero un verdadero ángel nunca pedirá adoración. Él le dijo a Juan: adora a Dios. Los ángeles saben que solo se puede adorar a Dios. Y si el Padre dice adoren al Hijo, es porque el Hijo es Dios. Miren, Jesús nace. Y no apareció una huestes en el cielo diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Y le dieron el mensaje a los ángeles. ¿No vemos también en la Biblia que cuando vinieron unos reyes, unos magos del oriente, fueron a Jerusalén, hablaron con Herodes y le dijeron: su estrella hemos visto en el oriente, ha nacido el rey de Israel y hemos venido a adorarle. Unos reyes. No estamos hablando de cualquier hombre normal, estamos hablando de unos reyes que vinieron a adorar al hijo. Y cuando llegaron a donde estaba el niño, porque no llegaron al pesebre, ¿no? Ya habían pasado un tiempo y ya él no estaba en el pesebre. Dice que cuando llegaron a la casa donde estaba el niño, abrieron sus tesoros y postrándose le adoraron. La Biblia nos muestra que cuando el hijo es introducido, es adorado por los reyes, es adorado por los ángeles. Y si seguimos viendo la Biblia, vamos a ver cómo hombres le adoraron. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y le dijeron al ciego: ¿quién te sanó? Y ustedes conocen toda la historia. Cuando Jesús se lo encontró, le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es para que yo le adore? Y Jesús le dice: soy yo, y le has visto. Y postrándose, le adoró. ¿Y Jesús por qué no impidió la adoración? ¿Jesús por qué nunca impidió que se le diese adoración? Porque es Dios. Ustedes pueden terminar de ver Lucas capítulo 24. Y dice la Biblia que cuando él fue tomado al cielo, los que se habían reunido después de adorarle fueron a Jerusalén. O sea, se le adoró. Cuando Tomás lo vio resucitado, se postró ante él y le dijo: Señor mío y Dios mío. Postrado. Solo ante él. Aquí el autor de Hebreos les está diciendo: cuando él fue introducido, Dios mandó que se le adorase, que todos los ángeles le adorasen. ¿Vemos la superioridad de Cristo por encima de los ángeles? Versículo 7, Hebreos 1:7. ¿Quiénes son los ángeles? Si del Hijo dice que se le adore, ¿qué le dice a los ángeles? Ciertamente de los ángeles dice que él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿Qué dice el Padre del Hijo? ¿Cómo lo llama el Padre al Hijo? Tu trono. ¿Cómo lo llama el Padre? Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién fundó la tierra? El Hijo. No los ángeles. ¿Quién fue? El Hijo. Aquí lo presenta como Dios, digno de adoración, ¿y cómo? El Creador. Los cielos son obras de tus manos. Y mire cómo va a hablar de la eternidad de Cristo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus ángeles no acabarán. Los ángeles tuvieron un principio, el Hijo no. Los ángeles fueron creados, el Hijo no. Los ángeles no han sido eternos, tuvieron principios. Jesús no tiene ni principio ni fin. Él es el mismo y sus años no acabarán. Y así como a los ángeles no se les dijo, tú eres mi hijo, tampoco se les dijo, versículo 13. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles se le permitió sentarse a la diestra del Padre? A ninguno. Jamás. Todo esto que está hablando, la superioridad del Hijo. Cristo superior. Por eso, si nosotros menospreciamos la palabra de Cristo, así como la palabra de los ángeles fue firme y recibió la desobediencia del hombre, justa retribución, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que menosprecia al Hijo de Dios? Si él es ¿qué? Superior. Mire, hermanos, hoy en día, a través de la nueva era, esto no es nuevo, ¿no? Pero los ángeles tienen cierta importancia y cierta reverencia, que los ángeles son adorados. Hoy en día usted va a esos lugares donde venden artículos de la nueva era y ve puras figuras de ángeles. Y a los ángeles se les ora. La Iglesia Católica nos enseñó a nosotros orar a los ángeles. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Usted fue católico. Usted también lo postraron y lo arrodillaron ahí al lado de su cama con las manitos así, y oraba el Padre Nuestro, y oraba algunas cosas que sus papás le enseñaron, y le enseñaron a orar el ángel de mi guarda. ¿Quién dijo que a los ángeles hay que orarle? ¿Quién dijo que hay que dirigirnos a los ángeles? Hoy en día el cristianismo moderno habla con los ángeles. Ángeles de sanidad, ven, vengan. Tal vez usted no estaba en reuniones de esas, pero se dice, ángeles financieros, traigan recursos. No sabía que habían ángeles financieros. O sea, que Dios nos mande a hacer cosas por nosotros, Él los puede mandar. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir, vengan, hagan, muévanse? Aún el mismo Jesús. Mire lo que dijo Jesús cuando en los días de su carne ya estaba a punto de ser crucificado. Y llegaron de noche a cogerlo, ahí en el Getsemaní. Y cuando dijeron, buscamos a Jesús Nazareno, porque Jesús les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, pues yo soy. Sacó Pedro la espada y ustedes saben que tiró a bajarle la cabeza a alguien. O sea, que le tumbó la oreja, no quiere decir que le tiró a tumbar la oreja. Se le tumbó, le tiró a la cabeza. Pedro iba a matar al tipo. Y Jesús le dice, guarda esa espada. Y le dice, ¿no crees tú que yo puedo pedir a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles? ¿No podría Cristo haberle dicho a los ángeles, vengan? Claro, pero en su condición humana, ¿qué dijo? Yo pido al Padre. Y hoy en día vemos que a los ángeles se les manda. Ángeles, vengan, ángeles, hagan. Escuché la historia de un misionero. Mire, ya vimos que no temen estos contumaces y rebeldes, no temen decir mal de las potestades superiores. Aunque los demonios son ángeles caídos, son mayores en potencia y fuerza que nosotros. Y a eso es que se está refiriendo Pedro cuando dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Porque cuando el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra ella, sino que le dijo, Jehová te reprenda. Y hoy en día hay gente que reprende a los demonios, mientras un ángel mayor que nosotros no se atrevió en manera alguna a proferir juicio de maldición. Los ángeles, aún caídos, son mayores en nosotros. Y no podríamos ni siquiera maldecirlos, pero el único que los puede reprender, ¿quién es? Él. el Señor. ¿Se acuerdan cuando un demonio que estaba en un hombre que la Biblia lo llama el endemoniado de Gadara vio a Jesús? ¿Qué hizo? Se postró, y sabemos quién eres, el Santo de Dios. Nomás vio a Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Se postró. Los ángeles mismos reconocen la superioridad de Cristo. Quiero que miren Pedro, un momentico. Primera de Pedro capítulo 3. Jesús pidió que vinieran ángeles al Padre. No se atrevió a ordenarles él mismo. Un ángel no se atrevió a proferir juicio de maldición. Pero mire lo que dice la Escritura. El versículo 21. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No voy a hablar del bautismo. No voy a contextualizar esto. Yo quiero llegar al versículo 22. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué Cristo es superior a los ángeles? Porque los ángeles están sujetos a él. Todo está sujeto a Cristo. Todo, absolutamente todo. Mire que estamos viendo que Cristo es superior a los ángeles. Aunque fue hecho un poco menor en la condición de hombre, hoy en día está sentado a la diestra del Padre, y a él están sujetos los ángeles. Los ángeles no están sujetos a nosotros. ¿Están sujetos? A Cristo. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, último versículo, termina diciendo de los ángeles esto. El libro de Hebreos muestra a Cristo como el autor de la salvación. Y a los ángeles, mire lo que dice: no son todos estos espíritus ministradores enviados por Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Los ángeles están para qué? Son enviados por Dios, pero ¿fueron enviados para qué? Para el servicio de los que serán herederos de la salvación. Pero no dice la Biblia que Cristo está para nuestro servicio. Cristo, en la condición de hombre, vino a servir. Pero él, habiéndose sentado a la diestra de Dios, le has hecho Señor y Cristo. Y no dice la Biblia, todo aquel que confiese que Jesucristo es el siervo será salvo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Él sirvió y fue a la muerte, y en su muerte nos redimió. Pero Él resucitó y se sentó a la diestra del Dios Padre, y ahora todos los creyentes estamos en obligación de servirles, y Él ha enviado a los ángeles para el servicio nuestro. Mire, Él los ha enviado. Usted no tiene por qué mandar a los ángeles, ¿ok? Les estaba diciendo que escuché la historia de un misionero por allá en cierta región del África, cuando él cuenta la historia, o el que cuenta la historia, dice que constantemente venían algunos demonios a azararlo, y que le movían la cama, le tiraban el cuadro. Esto lo tenía ya pues irritado, los que cuentan la historia, ¿no? Y un día dice que él tomó autoridad. No sé dónde la Biblia dice que los cristianos tienen esa autoridad. A mí me parece que la Biblia dice toda autoridad me es dada en el cielo. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? Pero bueno, hoy en día dicen que los cristianos tienen cierta autoridad, que no sé de qué Biblia la sacan. Parece más bien sacado de una película como los Thundercats o algo así, pero no de la Biblia. Y dice que él tomó autoridad y dijo: ¡Diablo! ¡No más! ¡Te vas! Y él dice que sintió cuando la ventana se estremeció y el demonio salió. Pero cuando él fue a ver un cuadro en el suelo, el nochero movido, la cama extendida, él dijo: Este demonio, ¡detente! ¡Ven y me arreglan mi pieza! Y cuentan la historia que el demonio vino, le subió al cuadro, le acomodó el nochero. Sea, que si usted ya quiere ahorrarse la pereza y no quiere hacer aseo, tome autoridad y mándele a los demonios. Porque hay gente que no le gusta tender la cama. ¡Demonio! O en su defecto, los ángeles, ángeles, la Biblia dice que están para mi servicio, tiendan mi cama, aleluya. Imagínese, chévere, ¿sí o no? A los muchachos que no les gusta hacer tareas, ángeles, haz mi tarea. Yo tengo la autoridad, soy hijo de Dios. No, no, no, el que los manda al servicio, ¿son quién? Cristo. Y mire qué significa este versículo. ¿Quiere saber qué significa este servicio? Que son enviados al servicio nuestros para los que serán herederos de la salvación. Mire el Salmo 91. Para que no vaya a malinterpretar la palabra. Para que ahorita no haya ángeles que tienden camas. Ángeles que lavan baños. Oiga, lavar un baño sí es cosa terrible, ¿no? Ahí tiene los ángeles, mándelos. Ay, si todo en la vida fuera tan sencillo. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Bueno, ¿y los ángeles dónde están? Ya llegamos allá. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. O sea, ellos fueron enviados ¿para qué? Para cuidarnos. ¿Para qué? Para que no caigamos de nuestro caminar en Cristo. Pero ya fueron enviados, usted no tiene que llamarlos. Ellos están. No te voy a decir que los vas a ver. Lo que te digo es que ya están. Él los envió para que sirvan a Él, velando por esa salvación que ya nos ha dado en Cristo. Ellos son los que nos guardan. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. O sea, así los demonios quieran hacerte caer, así los demonios se levanten, los ángeles están ¿para qué? Para cuidarnos. Le doy un ejemplo con esto. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo era el gran profeta de Israel. Y un día el rey de Asiria dice: No, yo estoy preocupado. Él reunió a sus altos oficiales: Estoy preocupado. Siempre que hacemos una campaña para atacar a Israel, El rey de Israel sabe lo que nosotros vamos a hacer. Conoce todos nuestros movimientos. Yo quiero saber quién de ustedes es el infiltrado. ¿Quién de ustedes está haciendo inteligencia a favor del ejército de Israel? Y dice uno de los siervos, venga rey, por favor, no se altere. Aquí no es que haya ningún infiltrado ni ningún, ¿cómo le llamamos nosotros? Ningún sapo, aquí no hay. Gracias a Dios la Biblia no es colombiana, ¿no? Sería ordinaria. Aquí no hay ningún infiltrado. Lo que pasa es que en Israel está el profeta Eliseo. Y lo que tú dices en tu cámara más secreta, Dios se lo revela a él. Dice, ah, el problema es Eliseo. Y manda a sus tropas. Hermano, mire, el operativo más grande de la historia fue para coger a Eliseo. No para Bin Laden, hermano. Vea, mandó tropas enteras. Un ejército de asirios impresionantes para coger a Eliseo. Y llegaron a la ciudad de Samaria donde estaba Eliseo. Y esa mañana le dio al que servía a Eliseo, su sirviente, por levantarse más de mañana y estaba haciendo ciertos oficios cuando él levantó su rostro y vio que estaban rodeados por el ejército asirio. Y él salió y le dijo a Eliseo, nos morimos. No hay esperanza. ¿Y qué le dice Eliseo? Cálmate. Tómalo con calma. Más son los que están con nosotros que los que vienen con ellos. Y como él no creía, le dijo, Señor, por favor, ábrele los ojos para que vean. Y cuando Dios le abrió los ojos, vio el siervo de Eliseo, que atrás de todos los ejércitos asirios había una multitud de carros de fuego, una multitud de ángeles. Impresionante. ¿Quiénes lo cuidaban? Los ángeles. Y Eliseo dijo, Señor, enceguéselos. Y fueron enceguecidos. No lo pudieron coger, no lo pudieron atrapar. Como, los voy a llevar al varón que viene a buscar. Y los llevó a la plaza central de Samaria. Y cuando les dijo, abran los ojos, estaban rodeados por el ejército de Israel. Y ellos, los asirios, dijeron, ¡ay, nos van a matar! Pero les dice Eliseo al rey, no los mates, denle comidas y mándenlos a su señor. Y mientras Eliseo vivió, no fueron más armas, más bandas armadas a Israel, hermano. Eso fue impresionante. Pero vemos, o sea, yo no te estoy, ahorita no te voy a decir, Dios, ábrele los ojos para que veas. Porque hay gente que ve demonios y ángeles, yo no sé cómo hacen. Son videntes, espiritistas, no sé qué es lo que son, pero no son cristianos. A nosotros no nos mandaron a ver el mundo espiritual. A nosotros nos mandaron a creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo es superior a los ángeles, que a Él están sujetos y que Él los ha enviado para cuidarnos. Y eso es lo que usted y yo debemos creer. Al único que le debemos dar adoración es a Cristo. A los ángeles no los vamos a mandar, porque ellos solo se someten ¿a quién? A la voz de su palabra. ¿Quieren verlo? El Salmo 103. Están en el Salmo 91, ahí quedaron cerca. Los ángeles no obedecen a la voz de ningún cristiano. Obedecen a la voz de Dios. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, poderosos en fuerza. Lo mismo que habla Pedro en su libro, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, no piense pues ahorita que usted tiene la autoridad de mandar ángeles. El que los manda es Dios. Ellos obedecen a Cristo, se someten a Cristo y Él es el que los envía para cuidarnos. Para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, usted y yo estamos en manos de los ángeles, eso lo dice la Biblia. Ay, pero yo no levito, ¿no? Usted no va a levitar. Pero lo que está hablando la Biblia es que Dios los ha puesto en nuestro cuidado. Y no tiene que orar al ángel de la guarda, hermanos. Él no se va a dormir. Los que Dios ha enviado para cuidarlo, lo cuidan. Ay, pero pastor, yo iba camino y el ángel como que se durmió porque me robaron. A eso no se refiere la Biblia. La Biblia no está hablando de que no te van a pasar cosas difíciles. Lo que la Biblia dice es que van a cuidar a los que son herederos de la salvación. En tu caminar de creyente, los ángeles van a estar a tu lado para que tu pie no tropiece y no caiga del camino de Cristo. A eso se refiere la Biblia. Cristo es superior a todos los ángeles. Todos los ángeles están sometidos a Él y Él los ha enviado para el servicio de los que son herederos de esta salvación. Amén. Amén. Y no lo vas a ver, ¿no? No vas a pedir, Señor, yo quiero ver un ángel. Pues si quiere ver a los ángeles, prenda la televisión. A veces en el canal 36 dan uno que se llama Los Ángeles de Charlie. ¿Ok? A eso lo va a ver. O si no, prenda la radio y escuche a Los Ángeles Azules, que son un grupo por allá mexicano, ¿no? Y si no alcanza a escuchar a Los Ángeles, pues escucha a Tercer Cielo y por ahí ve a Los Ángeles también, en el Tercer Cielo. Pero hermanos, Cristo es el Señor, superior a los sacrificios, superior a los sacerdotes, superior a los profetas, superior a todo lo que ha sido creado, incluyéndonos a nosotros, superior a los ángeles. Y más adelante en el capítulo 3 dice que es superior a Moisés. Cristo es superior a todo. Como dice la Escritura, tú eres excelso. ¿Y excelso significa? Por encima de todo. Cristo está por encima de todo, digno de toda nuestra adoración. Porque Él es el Señor. ¿Queremos orar? ¿Podemos orar? Podemos darle gracias a Dios por Jesucristo, que todo está bajo su señorío. Nada puede salirse del control de nuestro Cristo, hermanos. Padre, gracias te damos por todas estas bondades que nos has dado. Gracias por mostrarnos la superioridad de Jesús. Perdónanos, porque a veces en nuestra ignorancia hemos cometido errores terribles, oh Rey de Gloria. Hemos creído cosas que tu Biblia ni siquiera nos permite creer, oh Rey de Gloria. Algunos de nosotros vinimos con creencias de adoración a los ángeles, de pedir a los ángeles que hagan esto, hagan aquello, Señor. Algunos oramos así como nos enseñó la Iglesia Católica, Padre, pero perdónanos. Perdona nuestra ignorancia. Al único que debemos dirigirnos es al Padre nuestro, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, el cual nos da libre acceso a ti, el cual nos dio, Señor, la oportunidad de poder llegar a tus caminos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Esto lo hace superior a todo, Señor. Cristo es Dios. Su palabra es superior a la palabra de los ángeles. Es mayor en gloria y en potencia. A Él están sujetos los principados, los ángeles, las potestades. Todo está sujeto a tu señorío, Dios mío. Y gracias por enviar a tus ángeles para cuidarnos. Gracias por enviar a tus ángeles para que estén a nuestro lado. Gracias por enviar a los ángeles para que nos lleven en los brazos, para que nuestro pie no tropiece, Señor. Gracias porque tú cuidas nuestra salvación y usas a los ángeles, oh Rey de Gloria, para eso. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Gracias porque hemos visto la superioridad de Cristo por encima de todo. Cristo superior a todo. Él es sobre todo y en todo, dice la Escritura. Y que el que subió fue el mismo que descendió para llenarlo todo, para ser Señor de todo. Y nosotros te damos gloria y te damos alabanza y adoramos a tu Hijo Jesucristo, Señor, al Cordero que fue inmolado, Señor, para que tú nos redimieses de todas las naciones, de todos los pueblos, toda la lengua, a ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la exaltación. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.